Vamos a empezar por una parte un poco más densa, un poco más sutil, un poco más, diríamos que esotérico y ocultista, y confío en que mi forma de haberlo redactado y haberlo escrito pueda llegaros y podáis entenderlo, porque es muy difícil explicar lo que hay en la doctrina secreta, en la cosmología y en la parte más sutil del cosmos. He intentado no poner muchos nombres sánscritos, los que he puesto los iré explicando, lo que son cada cosa, y así pues vosotros podéis ir haciéndose una idea de lo que es cada parte de lo que aquí hablaré. Tenéis que imaginaros que no hay nada creado, hay un absoluto silencio. Un absoluto nada, material, nada, solamente una pulsación muy que no percibimos porque nosotros no estamos ni creados. Mirad dónde os quiero situar. Por tanto, hablaremos del logos, el cosmos, y iremos descendiendo poquito a poco. El logos está en pralaya. ¿Qué es el pralaya? El pralaya es un periodo de sueño, reposo en todo el universo. Es un silencio absoluto. Nada está creado. Nada está, pero sí que está en el interior, en su interior. El logos, por periodos cíclicos cósmicos, vuelve a resurgir de sí mismo. Él mismo se autocrea y despierta de su aletargo, sintiendo que de sí mismo, gracias a Shakti, ¿qué es la Shakti? La Shakti es la fuerza, una de las grandes, mayores fuerzas creadoras de todo el cosmos. Es un aspecto femenino, es una energía, una fuerza que todo habita, todo lo que hay en la vida pequeñita, como ha dicho ella, y la vida grande, mayúsculas, está inmiscuida, forma parte de ella. Shakti es una fuerza que también ocasiona en los seres ya de evolución más material, bueno, dejémoslo aquí. Shakti es una fuerza que está dando vida en todo lo creado. En este mismo Shakti es también amor. Shakti es también amor. Es un aspecto de ella, amor. Pero amor en mayúsculas. No quiero que pongáis nada de un sentido material aquí. Es un amor sutil, es un amor universal, es un amor que todo lo abarca, que lo da todo para nada. Para nada no, para sí mismo y para los demás. Sin esperar nada a cambio. Este es el gran amor. Dicen, este mismo acto de amor es cuando despierta y esparce la vibración de su conciencia virginal, pura y sutil, en las aguas virginales. Unas aguas que en teosofía las llamamos mulaprakriti. Mulaprakriti es la materia primordial caótica, donde todo está. Todo es la matriz, es de donde saldrá todo. Donde toda la energía fecundadora crea los universos, sistemas solares, con sus planetas, soles, etc. Para que esta mula prakriti pueda actuar junto con la Shakti, necesita de un aspecto también cósmico, de una energía, de una vibración poderosísima que se llama Fohat. El Fohat impulsa como un rayo para que nos podamos imaginar algo, que es grandioso todo esto. Y da y activa toda la forma de la Mula Prakriti, para que no sea un caos, para que empiece todo el orden, todo lo que se tiene que ir creando, poquito a poco. ¿Se va comprendiendo bien esto? Vale. Para esta puesta en marcha de todo este acto de creación, el aspecto, la vibración femenina, esta energía femenina, invoca a unos señores, que no son personas, son energías, a los Dhyanis Joans. ¿Quién son los Dhyanis Joans? No sé si lo pronuncio bien, Señores de la luz, los devas o dioses más elevados, correspondientes a los arcángeles, que se le llama en la religión católica que conocemos nosotros y romana. Estas inteligencias divinas o espíritus planetarios que vienen de un pasado de evoluciones muy antiguas correspondientes a humanidades que en otros mundos remotos ciclos de logos evolucionaron. Tengo que decir que de esta primera parte del logos que he hablado, que no había nada creado, en él está lo que nosotros, para que entendamos bien, decimos masculino y femenino. Está todo allí en él. Son los dos, no están subdivididos. Está unido, forman en uno, porque todos partimos del uno. Pero dentro de él, dentro de sí, de su vibración, de su energía, están los dos. Volvemos a lo que son los Dhyanis Joans, estos espíritus planetarios cuyo agregado colectivo, todos juntos, todas sus fuerzas, sus poderes, todo, forman el verbo, o Vak. ¿Bien? Manifestado, o sea, forman el verbo manifestado del logos y manifestado. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos esto? Estamos diciendo que de estas dos energías que forman el uno, ya con el Fohat y la Shakti han ido, y junto con la ayuda de los Dhyan Joans, de sus poderes y sus fuerzas, están ya formando ya un aspecto, que es el verbo, el Vak, que se llama en sánscrito. ¿Entendemos? Bien. Todo esto es conjunto de Dhyan Joans que forman junto con el Shakti, junto con la Mala Prakriti, junto con todo el Logos, tal, constituyen en conjunto la mente del universo y la ley inmutable. Al igual que el Logos contiene su propia Shakti, todos los Dhyan Joans también la poseen. Se han transmutado y transformado en cada uno de los poderes que aquí ahora iré desarrollando. El primer Dhyan Joan, no es que sea el primero, es uno de ellos, se llama en sánscrito, si ho dic malament me corregeixes, Parashakti, la gran y suprema fuerza que incluye los poderes de la luz y del calor. Ya vamos viendo que van surgiendo cosas, han ido poniendo en este universo varias, ya todas unas de, dentro de otras, con orden, con muchísimo orden. El segundo Dhyan Joan, Nanya Shakti, el poder de la verdadera sabiduría o conocimiento. Ishaksha Shakti, el poder de la voluntad. Kriya Shakti, el misterio, poder del pensamiento, que le permite producir resultados externos, perceptibles y fenoménicos por medio de su propia energía inherente. Quinto Dhyan Joan, Kundalini Shakti, el poder o fuerza que se mueve en una vía serpentina o curva, y es el principio de vida universal que se manifiesta en todas las partes de la vida en mayúsculas y la naturaleza. Sexto Dian Yuan o Mantrika Shakti, la fuerza o poder de las letras, del lenguaje y de la música. El Logos o el Cosmos, Logos en el acto de amor emite con su energía un sonido creador, el verbo o Vak. Sumándose todos los poderes inherentes de cada uno de los espíritus planetarios, se suman todos. Por tanto, Vak es el lenguaje mediante el cual el conocimiento fue enseñado al hombre. En otro sentido, es el lenguaje místico secreto. Es un lenguaje, tengo que hablar que no es un lenguaje de palabra, porque la palabra vino mucho más después en la creación. Es un lenguaje de vibración dentro del silencio. Se capta, lo captaron todos los grandes pitris, que aquí también los nombraré, lo captaron los grandes señores del yoga, los grandes iniciados del yoga, ya en el aspecto más terrestre, ya cuando ya hemos bajado ya la formación de aquí de los hombres, hemos bajado muy deprisa, pero bueno, lo captan a través de la meditación trascendental, quieta, pura, porque ellos también eran seres que eran dioses en aquellos tiempos, los pitris, y lo pudieron captar de una forma pura y directa de este gran silencio, de donde emanaba este lenguaje, esta voz. Uno de los sonidos primordiales es lo que hemos estado diciendo antes, el Om. Del Om surge todo lo manifestado. No se inventó por un hombre el Om. Viene de toda la vibración del cosmos, el Om. Imaginad si es grande su contenido y su simbolismo y su sentido. Rishis, ya un poco lo he definido. Antiguos sabios, yogis, dioses en la tierra. Y entre ellos, como se depositaron ese saber, ese sentir, ese penetrar, esta esencia, entre ellos como lenguas de fuego que, según dicen, se les posaron sobre. Eso es un simbolismo, ¿eh? No es que ocurriera así en los pitris. Los pitris lo captaron directamente. Pero aquí lo compara como las lenguas de fuego que se depositaron encima de los apóstoles. Para que más o menos entendáis. No es que ocurriera así. Porque ella es llamada Vak, esta esencia, este contenido de Vak, es la creadora femenina, la madre de los Vedas, la madre cósmica. Y esotéricamente es la subjetiva fuerza creadora que, emanando de la deidad creadora, el universo objetivo, su idealismo o privación, pasa a ser el manifestado mundo del lenguaje. Esto es la expresión concreta de la ideación y, por consiguiente, la palabra o logos. El aspecto femenino es fecundador, es creador y es fecundador. Y por tanto, ella, a través de esta energía de Vak, de Shakti, de Kundalini, puede llegar a nosotros de una forma creadora, de una forma que nos puede hacer cambiar totalmente nuestra personalidad si nosotros trabajamos. No viene dado de añadidura. Viene de añadidura si se trabaja, si no, no. Ella es la celestial Saraswati, aquí la tenéis, creada por los cielos, la diosa de la sabiduría y de la elocuencia, y por último es llamada Satarupa, la diosa de 100 formas, voz, lenguaje, locución, sonido del logos, palabra, voz mística, el oculto poder de los mantras. Todo esto es Saraswati, todo esto es el aspecto femenino del logos, del cosmos. Conocemos muy poco, porque nosotros aún estamos muy en la escala pues evolutiva más material, pero quien medita, quien entra en ello, quien lo siente, quien le toca ya por propio momento evolutivo, puede ser que capte, que perciba cierta energía de este aspecto femenino, pero a través de otras, de otros seres que hay en la escala más abajito de la evolución. Bueno, voy a hablaros de la madre del mundo, porque es la que vamos bajando de escala, va tocando por propio desarrollo, o la madre eterna, la madre eterna, que le llaman, más que la madre del mundo, la madre eterna. Para describirla, no hay palabras más propias que ternura, solicitud, protección, fecundidad y fertilidad. Es un sentimiento semejante al de si la naturaleza transmutara en nuestro interior las radiantes formas del fuego creador en fertilidad, de crecimiento y abundancia de belleza y forma. Esa es una forma muy poética de decirlo, pero es que es así. La madre eterna es amor, es poesía, es una cosa bellísima. Es un maravilloso sentimiento completo, diferente del experimentado al recibir la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver, sale otra palabra, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como sabéis, en la corriente del catolicismo, nos dicen que hay padre y madre. Padre y madre surge del primer logos que os he explicado cuando he empezado a hablar. Todo lo que hay en el logos, en el interior, es padre y madre, por eso no se diferencian, es solo una unidad. Según cómo se manifieste, será el aspecto de vibración de padre; según cómo se manifieste, será el aspecto de madre. ¿Qué pasa? Del padre y madre, si fecunda, ¿qué sale? El hijo, ¿verdad? El hijo es el Espíritu Santo. Y también es amor, y también es una fuerza de voluntad. Participa de todos los poderes de la tríada, que decimos en la teosofía. Que también les damos otro sentido, de amor, voluntad, amor y sabiduría o poder. Son los tres también aspectos que tienen en él. Bueno, ¿qué estamos hablando de la tríada, de esta parte del padre, madre e hijo? Nosotros estamos hablando de la parte de la madre, el aspecto más femenino, más fecundador, más creador, cosa que los otros también lo son, creadores, ¿eh? Pero en un aspecto diferente. ¿Qué pasa con el aspecto de Espíritu Santo o madre? Pues esta Shakti, cuando forma parte también del Vak, del Logos, de todo el compuesto de los Yanishuans, el Shakti es esta fuerza creadora. Y ella tiene también dos sentidos, lo que es la Shakti y lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos visto ya y lo hemos sentido mucho. La Iglesia Católica y casi todas las religiones al Espíritu Santo y al aspecto femenino lo dejan un poco de lado, no lo tratan, ¿eh? Lo pasan así como en alto, porque es demasiado sutil, es demasiado entrar en una parte más oculta, más de trabajo interno de cada uno, de descubrir todo esto de lo que es. Y la Iglesia no lo quiere esto, las religiones no quieren, quieren dárnoslo todo hecho, ¿verdad? Vale. Espíritu Santo tiene la misma energía que esta Shakti, que este poder femenino, porque ella también lo es. La Shakti es la que nos pasa a través del universo, desciende y es un fuego Kundalini y Shakti, pero Kundalini es un fuego ígneo, es un fuego que no quema como nuestro físicamente, quema las escorias que existen en nuestro interior, desequilibradas y deshumanizadas, y quema y crea todos los, la fuerza ígnea, de fuego ígneo, que hay en cada planeta que compone el sistema solar. Y todos los sistemas solares, juntos con todos los planetas que hay creados en todo el cosmos, tienen en él todos estos poderes que os he hablado, de Shakti, Kundalini y... ¿qué más? Me descuido. Algo más. Pero va, también. Todo en ello. Dice... La influencia del Espíritu Santo, sin embargo, es la misma energía. Ahora podemos comprender lo que significa el velo de Isis y cómo es Isis, Deméter, la Gran Madre y demás símbolos de la Divina Maternidad. Está siempre presente la idea de la fecundidad de la naturaleza, por lo tanto, la recepción del poder creador. Su transmutación es fertilidad, acrecentamiento y abundancia. Son tan típicos en este aspecto de la divina creación como la irrupción de la chispa creadora lo es del Espíritu Santo. Sí, es un poder creativo enorme, enorme, que no os lo podemos ni imaginar. A ver, no os habéis preguntado nunca cómo puede estar creado los planetas y el mundo y todos los sistemas solares, todo esto que comprendemos. ¿Cómo puede estar todo eso creado? ¿Qué fuerza tiene que, o qué fuerzas y qué poderes tienen que haber aquí dentro, ahí en ellas? Sin embargo, no es posible describir adecuadamente cómo es el Espíritu Santo y la Eterna Madre. Son uno, todos dos. No una dualidad que de un modo u otro tratamos de unir, sino una unidad que podemos percibir en dos aspectos. Concibimos a Dios Creador no como Padre y Madre, sino como un solo ser, Padre-Madre. La única realidad puede concebirse bajo dos aspectos y según la concibamos será Padre o Madre. En medio de así concebirla, es concentrarnos en nuestro interior y experimentar la realidad, pues sólo así podemos tener concepto de un gran misterio de la creación. Pero cuando nos relacionamos con la creación por medio de la Eterna Madre, experimentamos la transmutación del fuego creador en lo que ha de producirse y sentimos como si alimentáramos la chispa creadora con la más tierna solicitud, de modo que por un proceso de interna transmutación pudiese vitalizar y hacer fecundo lo hasta entonces como muerto. Para este sentimiento no hay expresión más hermosa que la maternidad, la chispa del fuego divino, recibida en aquel momento de exultante gozo que sentimos al relacionarnos con el Espíritu Santo. Esta cuidadosamente alimentada hasta que entra las ansias de crear a la luz la obra del artista, del filósofo, del científico o del reformador, quienes aman el fruto de su actividad con la misma gozosa ternura que la madre a su hijo, pero el gozo es muy distinto de experimentado al recibir la inspiración del Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos la vivencia de que nuestro Shakti, Kriya Shakti o Shakti, despierte nuestra columna de Kundalini, entonces podremos entender lo que aquí se escribe. Porque podemos amar, podemos, pero es un amor que aún tiene bastante egoísmo en él. Y estamos hablando de un aspecto del amor que de egoísmo tiene nada. Es puro, es virginal, viene de la fuente del Logos y del Cosmos. Y no podemos ahora, con nuestra capacidad, no digo que, no sé si alguien lo ha experimentado, que me perdone, es lo digo porque tengo que generalizar, no vamos a entrar en cosas particulares. Pues esta experimentación es algo que parece, no estás en este mundo cuando esto ocurre. No estás en este mundo. Estás, pero no estás. Unes con todo lo que hay creado. Y esto es una, esta fuerza te da un activismo, te entra una acción de actuar, de estar siempre al servicio de todo lo que el universo está siempre creando. Y trabajar no para uno, sino para los demás. Eso es uno de los muchos aspectos que hay en esto. Y esto es femenino. Es femenino. Y no solamente es parte de las mujeres, porque estemos hablando de lo femenino. También está en los hombres. Porque esta fuerza ígnea de Kundalini, este poder de la Shakti, este poder de Bach, ese espíritu, no tiene sexo. El sexo se divide aquí, en nosotros, pero arriba, en los planos más superiores, en la fuente de toda esta energía y estos poderes, no hay. Los arcángeles, que son los Yanjurans, todos estos seres que han reencarnado, ellos no tienen sexo. No hay, tiene que ver nada el sexo aquí. Todo es puro. Todo es emana de una misma fuente, según toque, según se tenga que hacer el trabajo, según se tenga que crear, se actuará con una fuerza de un sentido o de otra. Hablamos, pues, de toda esta parte de lo femenino. Voy a describir. Ya he hablado de la Madre Eterna, ahora voy a hablar de la Madre del Mundo, porque también hay, en cada mundo, hay la parte de Shakti, hay la parte femenina, de Kundalini. En la Tierra tiene su Kundalini, tiene su Shakti, tiene su Verbo, porque todo lo de arriba es lo de abajo, en el Gemestrin Ejinto. Por tanto, la Madre del Mundo dice, personifica el ígneo poder, o Shakti, que está ubicado en el recinto más interno de la del corazón. ¿Qué corazón? El corazón del mundo, el corazón nuestro. Pero está un poquito más abajo del chakra. Es el segundo chakra del corazón, donde allí hay como una cueva simbólico, donde alberga el padre-madre, el aspecto femenino y el aspecto masculino. Algunos ocultistas dicen que hay también el maestro interno allí. Su responsabilidad es la de canalizar, ordenar de acuerdo con la nota vibratoria de nuestro planeta, los reinos, las especies, las razas visibles e invisibles de orden angélica, utilizando su energía creadora. La Madre del Mundo, que es un arcángel bellísimo, Lidwitter, en sus libros, tiene una de fotografía que me he olvidado de traer, que la tengo grande así hecha en casa, donde expresa una imagen que él captó en su clarividencia, vio el aspecto este femenino de la Madre del Mundo. ¿Ella qué hace? Pues ordena a través de las huestes angélicas, que son su ejército, sus colaboradores, esparce la vibración, coge la vibración del planeta y va ordenando a cada hueste angélica de todos los órdenes para que vaya creando todas las formas, todo lo que tenemos aquí en nuestro mundo, también en los otros mundos de los otros sistemas solares. Igual ocurrió en el cosmos, igual ocurrió en todos los planos más superiores que hay creados hasta llegar a nuestro, que es donde actúa la Madre del Mundo. Bueno, también pasa lo mismo en la madre, el aspecto femenino, de la religión del hinduista, que una de ellas es Saraswati, que la tenemos aquí. Y esto, a ver, yo mi chuleta, porque son cosas. ¿La ves todos esto? Aquí hay muchas cosas, ¿eh? ¿Lo ves lo que al final, la imagen? Sí. Descríbela para que quede el sonido en descripción. Aquí. Ah, sí, una cosa, ¿no? Dice, a ver, vamos a decirlo un poquito, describir todo esto que vimos aquí. Todo esto que veis aquí es lo que yo he explicado, pero más bien reflejado en el dibujo. Explicar lo que intentaba explicar. Entre las dos manos de arriba, esta mesa, y el pie de debajo, el pie, forman un triángulo, ¿veis? No, así, perdón, así, hacia abajo, ¿sí? Eso, gracias, gracias mucho. Hacia abajo. Y las dos manos inferiores, que es esta mesa, junto con la cabeza, forman otro triángulo. ¿Qué se forma? Un triángulo así y otro así. ¿Qué es esto? Esto está dentro del símbolo de la teosofía, ¿o no? El símbolo tantra. Tantra, sí. Los dos triángulos, el aspecto de la triada superior con el aspecto del triángulo inferior, que es el que tenemos que trabajar con la materia. También es la estrella de David. Son seis puntas, ¿no? Bueno, el sitar, que son más fáciles de visitar, pero bueno, visitar. Es el símbolo de la palabra que he escrito yo antes, del va. ¿De qué? Del lenguaje, del sonido, de la vibración, todo esto es el sonido. Y el cisne que hay aquí es Kalahansa. Oh, a mí me encanta Kalahansa, es un que me llena el interior. Kalahansa es el cosmos, el universo, movimiento cósmico creador. Es el cosmos en movimiento. ¿Qué pasa cuando el cosmos se repliega con toda su evolución que ha ido transcurriendo a través de siglos y siglos y siglos, que hay un número determinado de tiempo? Se repliega hacia sí mismo. ¿Qué pasa con el, con este Kalahansa, el cisne? Que se acalla, el silencio, y es así como el ave fénix, ¿no? Se quema. ¿Y qué hace? Resurge de sus cenizas, cuando otra vez el universo tiene la necesidad de volver a expandir toda la creación. ¿Va? Esto es Kalahansa, es el cisne o el ave fénix que se quema en sus propias cenizas, en todo lo que él ha recogido, su sabiduría, toda su evolución, todo el contenido de esencia, de haber vivido en, bueno, eones en, a través de su expansión hacia la creación, lo vuelve a recoger todo en él y nuevamente se queda en silencio, en esa pulsación que casi que los científicos no la encuentran por ningún parte, porque claro, no han llegado a esa parte tan profunda. El lotus. Todas el aspecto oriental de las partes femeninas, casi todas, porque el budismo también están, y el hinduismo, siempre veréis la parte femenina expresada encima de un lotus. ¿Qué significa el lotus? Aquí hay gente que no sabe lo que es el significado del lotus, porque en teosofía se ha explicado muchas veces lo que es el significado del lotus. Tú no te lo vas, es que no, me estoy quedando sin voz. El lotus, dice, es la materia cósmica, la prakriti, La prakriti es la parte pura de que aún no está manifestada. ¿Eh? Forma parte de este logos que está en silencio, que está en quietud. Y el lotos, ¿qué pasa con el lotos? ¿De dónde surge el lotos? ¿La flor del lotos dónde se hace? En el agua. No, en el agua no. En el agua no crece solo con agua el lotos. El lotos. Sí, no. ¿Dónde nace? En el barro. En el barro, sí señora. En el cieno, sí. ¿Qué es el cieno? Es la materia. La materia nuestra. Sucia, que está llena de cosas nocivas, de cosas perturbadoras, de cosas de lo que estamos aquí nosotros, que aún tenemos mucho que purificar. Eso es el cielo, eso es lo que representa la tierra de donde nace el mundo. El tallo, ¿qué representa el tallo? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Por qué estamos aquí escuchando todas estas cosas? ¿Por? La luz. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La luz. La luz. Bueno, yo ya le tengo aquí a él, yo ya sé que él ya sabe mucho. ¿Pero para qué quieres la liberación? Pues para trabajar para los demás, que no lo tienen. Muy importante. Muy importante. Es que es importante que sepáis esto, que muy bien que estemos aquí para adquirir conocimiento, para saber muchas cosas, pero tenemos que querer eso para algo más. Porque si trabajamos siempre para nosotros, mal vas. Y quien toma mal va, ¿eh? O sea que no. No, ¿eh? No, pues vamos después hacia un sentido que no es el correcto. Según mi opinión, ¿eh? Cada uno hace lo que... A ver, la pluma. ¿Dónde está la pluma? Pero no la veo. Aquí, perdón, no la veía, está tan pequeñita. La pluma... ¿dónde estás? Y el tintero, la tinta. ¿Qué pasa con esto? Es el verbo, es Bach. La pluma, a través de la intuición, ¿qué hacen los literatos? ¿Qué hacen los poetas? ¿De dónde les surge todo esto? De la inspiración. La inspiración, cuando está bien trabajada y bien llevada, pues ¿qué nos hace sentir cuando leemos algo que nos toca el alma? Porque ha sido bien intuido, ¿verdad? Pues esto es. Los artistas tienen que ver mucho con todo esto que estoy hablando, ¿eh? Tú que pintas, te lo digo para ti. Bueno, después, creadora del verbo o la palabra escrita. El libro con los símbolos, ¿veis aquí? El libro, ¿qué tiene? Una hoja. El om y la esvástica. El om, hemos dicho que era el sonido primordial, el verbo también. Y la esvástica, ¿qué es? No me digáis que es lo que a todos nos puede venir a la cabeza, ¿eh? Que lo saquemos, sacámoslo esto. ¿Qué es la esvástica? La esvástica en la filosofía también está, su símbolo, y es la inclusión, la reencarnación. Dios en movimiento. Es el movimiento, claro, y eso es lo que también va el logos cuando se puso en manifestación por propio acto de amor, de ir queriendo sacar todo lo que de él puro y perfecto emanó a sus hijos, que somos nosotros, todo lo que ha creado, pues él dio movimiento. Sin su movimiento, sin su pulsación, no se puede crear un movimiento. ¿Y qué pasa? Pues siempre va. Cuando se sale de esta rueda, de este movimiento, es que ya hemos alcanzado lo que una de los primeros escalones de lo que se pretende llegar, y hay muchos más. Bien, vamos por eso, venga. Y la lámpara encendida. ¿Dónde estás, la lámpara encendida? Allá, tía. es como una llanti, això, de antes. Una palmera. Ah, una palmera, ves? Dolly, sí. Qui que és la làmpara? No sé qui m'ha dit per allà que se quería la il·luminació, no sé, la luz, ell també m'ha dit. ¿Qué queremos? Pues es la luz, la luz. Nosotros somos energéticos. ¿Pero cuántos pabilos tiene? ¿Cinco o seis? Ya. Que cinco es... nada más. Ya. Una, ¿hay otro detrás? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, no, vale. Seis tiene. ¿Sí? Pero que se vean cinco. Sí, pero que está escondido. Está detrás. Oh, chiquita, es que tienes que hacer servirla, ¿eh? El cinco es el pentágono, tampoco no pasa nada, ¿no? Sí, puede ser cinco, porque el otro está fuera de la... Ahora me tengo que saber, tenemos que ir a preguntar. No, son dos triángulos. Claro, son dos triángulos. Estamos hablando siempre de la manifestación y de la inmanifestación. A ver, dice... Lotos repartidos por todos aquí, las aguas estas, ¿eh? Todas estas aguas primordiales que hay aquí abajo. Lotos repartidos. ¿Qué pasa? Pues son los siddhis superiores. Estos son los siddhis superiores que uno va adquiriendo, los poderes que va adquiriendo, superiores, ¿eh? No estos que conocemos de paso catambólida por aquí, de adivinar la bola, de no sé qué, no. Son siddhis superiores que se utilizan, hay pureza, hay amor, hay todo lo que tiene que ver, y se utilizan para hacer el bien. Explica mejor lo que son los siddhis. Los siddhis son, a ver, se lo digo bien, son los poderes que un del alco. Sí, bueno, ahí, déjame, estamos un poquito, vamos, son los poderes del alma. Como son los poderes del alma, no los podemos ensuciar, ¿o no? Porque si los ensuciamos con la utilización de los siddhis inferiores, que también son poderes, porque en la materia también hay siddhis, pero son inferiores, pues ¿qué ocurre? No podemos desarrollar los del alma. No podemos. Tenemos que limpiarnos primero. Tenemos que hacer el proceso de transmutación y limpieza de todos nuestros cuerpos más materiales. Poderes superiores del alma, los siddhis. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más cosas hay? En una mano lleva un rosario. ¿Sí? Que es el símbolo de la constancia, perseverancia, es de la voluntad. Voluntad. Y el libro de estudio, que son como los de los tibetanos, que son tablillas, si puestos una encima de otra, es la sabiduría y conocimiento. Ya tenemos un pie, está en tierra, está en la tierra. ¿Sí? ¿Está en la tierra? Sí. Esto quiere decir que mantiene siempre el contacto con los seres físicos, con el mundo. Toca de pies a tierra, no está allí en el quinto cielo, no. Está tocando de pies al suelo. La corona que lleva es la criada superior. Buda también lo tiene. Todos los grandes santos, los santos católicos, llevan la corona. Es también esto. Os digo simplemente para que vayáis terminando. ¿Qué pasa aquí? La corona que lleva en la tríada superior está activa. ¿Y qué tiene Saraswati para que sea Saraswati, para que sea la madre del mundo, para que sea una expresión de todo lo que se tiene que tener? Pues tiene la voluntad desarrollada, tiene el amor activo, todo lo tiene en activo, y la sabiduría. Lo tiene todo. Porque en ella están todos los símbolos necesarios. En la mitología hindú hay tres aspectos femeninos de cada dios que hay. Que una es la Saraswati, consorte de Brahman, que es la voluntad, el aspecto femenino del padre, Saraswati, con Brahman. Siempre hay dos, pero forman una sola cosa. No tenemos que analizarlo por separado. Lakshmi, consorte de Vishnu, y también es el amor. Lakshmi es amor, es la consorte de Vishnu. Y después hay también Durga, esposa de Shiva, que es la sabiduría o poder, y es el Espíritu Santo también. ¿Veis? Ya tenemos la piedra de la religión budista, y en ella siempre hay la parte femenina. ¿Qué hay aquí? Otra chuletita. ¿Qué es esto? ¿Aquí lo ves? Es bastante bonito, ¿eh? Es un ave, madre. ¿Es un ave? ¡Guau! Es de Egipto, ¿no? Sí. Es la madre Isis, la Isis. La diosa Isis. ¿Sí? Otro aspecto femenino. Otro aspecto femenino. Ah, mira, ella la tiene aquí. La lleva en un reto. La tiene siempre con ella. Mira. Sí, es la diosa Isis. Uy, espera, que la tengo que tomar. ¡Qué precioso es la cosa! Acallaca de Mospis. ¿También es eso? ¿De quién? No, acá está la cultura griega o turca. A ver si me olvida, ¿eh? Ah, no, esa es la Venus. No. Hasta ya está alimenta tu campo, ¿no? Y te pones mucho más mismo. Bueno, Pedro, ¿qué tienes que...? A ver. Ah, no, sí, ya. No, la piso. Ya, bien. Las alas abiertas son las 12 constelaciones dentro del espacio de la corona de luz que vemos en la Inmaculada Concepción. Esto es Isis. Las alas abiertas. El trono de Osiris. ¿Qué es? Eso de Kidaba. El trono de Osiris lo lleva arriba en la cabeza. La corona. Esto de aquí. Esto es el trono de Osiris. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Es el jeroglífico de Osiris. Ah, de Isis. El sello dorado. ¿Dónde estás el sello dorado? Es esto. Espera, ¿qué es? El sota, aquí. Ah, lo de abajo. Es esto, ¿no? El sello dorado. Jeroglífico de la luz astral que imprime vida a todas las formas es Foja. Esto es Foja. Con sus lenguecitas. Rayos. El Espíritu Santo también. ¿Cuántos son? ¿12 o cuántos? Bueno, 11, se ha descuidado una. Se ha descuidado una. Son 12, lenguecitas así. Como las que recibieron los apóstoles, 12. Pentecostés. Esto mismo. A ver. Los lotos de su vestido es la prakriti o la materia cósmica. Los lotos, estos lotos que tienen dibujados aquí en el vestido. El pectoral, todas las diosas egipcias y los faraones llevaban pectorales. Estos pectorales dice que es kundalini o energía espiritual y lo llevaban también para protección y para beneficio de su salud, de su propio bienestar, de salud, ¿eh? Pero es el kundalini. Y el gesto de protección, a ver, el mudra. Chiquito, el mudra. Los brazos abiertos. Es el mudra, sí. Es el mahat, la verdad. ¿Bien? ¿Sí? Eso, si vais nunca a Egipto con Pedro, os explicará, todo el viaje será explicar simbología de esta esotérica, así de este modo. Vais a disfrutar un montón, ¿eh? Ahora prepararos a estar receptivos, ¿eh? Cuando vayáis. Bueno, a ver, ¿quién es esta? ¿La conocéis esta? ¡Wow! Lo que os perdéis, no conocéis. Kuan Yin. Sí, tú ya sé quién eres, porque tú eres una devota de Kuan Yin. ¿Sí? Kuan Yin, ¿eh? La diosa china. China. Tienen algo de bueno los chinos, ¿eh? Son personas humanas, están evolucionando como nosotros, ¿eh? Sí. A ver, es que como hay tantas cosas, habla con los chinos, ¿no? Pues yo quiero aportar mi parte, porque ellos forman parte de la humanidad. Y son seres que también nosotros hemos podido ser chinos en algunas ocasiones. Además, les han hecho muchos años. Esto, la Quan Yin, tenemos que pensar que la China, China y japonesa son evoluciones bastante antiguas. Y después tenían un contenido, pero muy antiguos, ¿eh? Pues tenían un contenido oculto, esotérico, profundo, de gran conocimiento, que podemos llegar a comprender muchas cosas a través de la sabiduría china y japonesa, y es hermosísimo lo que ella tiene. Tiene lotus, fijáis. Es un icono de Buda con aspecto femenino. Esto mismo, claro. ¿Eh? A ver, ¿qué pasa? Mira, tiene el tercer ojo también, para poder ver la evidencia. Y Buda encima. Tiene el Buda encima, que es su parte masculina, que es siempre una cosa sola. Siempre os estoy diciendo lo mismo. Siempre va acompañando los dos aspectos. ¿Qué lleva aquí en la mano? El agua de vida. El agua de vida. El agua de vida es, ¿sí? Bien, ¿qué lleva aquí? Una flor. ¿Qué es esto, Pedro? La florecita esta que lleva. Ginseng, la panacea. ¿Ginseng? Hombre, eso es el ginseng, eso parece más bien a mí. ¿Qué es ginseng? Ahora me has dicho una cosa que me has dejado un poco frío, ¿eh? Bien, bien. A ver, vamos a ver. Yo lo que he leído de ella, de Quan Yin, es que representa también todo lo que es la parte más también fecundadora, creadora. El agua de vida también la da todo el aspecto que cuando una madre fecunda, ¿qué es lo que da la vida? No va por ahí. ¿Qué es lo que da? El agua de la vida. ¿El agua de la vida qué es? Las aguas virginales, ¿no? ¿Y qué he dicho antes? Que ¿dónde se encuentran las aguas virginales? En un aspecto muy alto. En el primer aspecto donde surge el caos junto con Fuad y Shakti van poniendo en orden. Esto es lo que también ofrece Quan Yin o todas las diosas aparte. Por eso podemos ser el aspecto femenino nuestro de los humanos, ya no digo las mujeres, porque después ya feminismo, pues no. La parte que nos toca representar en esta encarnación de las mujeres es podemos fecundar por el agua de la vida también. Igual que los hombres cuando reencarnen mujeres también lo van a hacer. Aquí. No se libra nadie aquí. Bueno. ¿Qué pasa con la Inmaculada Concepción? Es una estampita muy pequeñita, porque no tenía. Yo en mi colegio lo tenía enorme. Pasábamos el rosario siempre delante de ella. Esa y Franco. Sí, bueno, pero es que tú también pones un ejemplo. Este no es el aspecto masculino. Son las dos fotografías que vienen en la clase. Sí, hombre, sí, pero... La Inmaculada Concepción también. es la representación religiosa nuestra católica del aspecto de la Madre Eterna que he explicado primero. Es la imagen de la Virgen más profunda que hay. Las de Murillo. Está encima del mundo. Está encima del mundo. Sí. Está, mira, tiene los querubines. Que los querubines hemos dicho que aquí. ¿Qué era esto? Los querubines. los dianjoans. Los querubines son los dianjoans. Son los poderes que os he explicado, que nos ayudaron, que ayudaron a la Después, ¿qué tiene aquí que le sale? Que yo siempre me he preguntado qué pinta aquí la luna. Cuando era pequeñita me decía, ¿por qué pintan la luna debajo? De la tierra. Está encima de la tierra, la Inmaculada Concepción. Está encima de un mundo. No es que sea la tierra, es un mundo. Si tenemos que mirar siempre más profundamente. La luna. Los que meditamos en la luna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las señoras no tenemos muchos ciclos que dependemos de la luna. La tierra de los cultivos no depende mucho de la luna. Las mareas de la mar, que es femenino, no es masculino, ¿eh? Los navegantes, los pescadores y todo son la mar. No, porque son la mar es el agua primordial también. La gente de que trabaja en el mar le llama en femenino, pero lo de tierra. Sí, pero no es así, es la mar. Porque es fecundadora, crea nuevas formas la mar. Es fecundadora, es las aguas, representan las aguas primordiales, también la mar. Con mayúscula, estamos siempre hablando con mayúscula aquí, intentamos. Pues todo esto es el aspecto del mundo con el aspecto femenino de la luna, el aspecto que tenemos que también trascendir, porque también son las emociones nuestras, y también tenemos que trascendirlas. Y tenemos que mirar de pasar de la sombra que hay de un lado oscuro de la luna hacia la luz. Y transformarlo todo en luz. Y que ella domina. Y que ella lo está llevando, despertando este aspecto femenino. Después, que hay una corona que lleva 12 estrellas. La bandera de Europa. También la bandera de Europa, ¿veus? También. Que son las 12 constelaciones. Claro. ¿Veis? Esta estampita nuestra, esto es cuando uno está sintiendo, está adorando, está en comunicación con esta estampa, con este ser, está con la Madre Eterna. Es que a través de los símbolos se puede llegar a estas abstracciones. Hay la serpiente a los pies, que es la serpiente del símbolo de la teosofía, que se muerde la cola, y es la de sabiduría. Igual que ellos lo han interpretado como la tentación, ¿eh? Sí, pero no es la tentación. Claro que han manipulado, siempre lo manipulan todo. Es la sabiduría. Es la sabiduría, sí. Como en China, el dragón también es la sabiduría. Sí. Y de hecho hay una cosa. Si vais a Madrid, a la sala del Prado donde están los cuadros, hay algunos que en vez de parecer una mujer, parece un ángel. Cuando lo miras con un poco de perspectiva, que se paran del cuadro. Claro, es que esto ya es un ángel. Murillo. Claro, es que Murillo captaba por su espíritu de creación intuitivo, como artista que era bien alineado, pues captó lo que era eso verdaderamente. Bueno. Vamos a ver, ¿qué podemos hablar más? También hay el aspecto femenino de Grecia, de Deméter, pero esto, él verá un día que os hable de Deméter, que él sabe mucho. Yo hoy ya sé que es la diosa de Deméter, conjunto con Diana, todas las diosas griegas también dieron mucho a toda la evolución del aspecto femenino después de la religión nuestra, ¿eh? Llegaron hacia ello. Es que no quiero extenderme más porque ya llevo mucho rato y las cabezas a lo mejor se pueden. Bueno, a ver, todo esto. Y os hablaré un poco de la historia de la Virgen María, porque eso sí que lo quiero contar, porque quiero que sepáis una cosa. Yo creo que es interesante. Diu María, se llama un conte, ¿eh? No sé qui antes me ha pedido que explicara un cuento. Pues ahora quizás explique un cuento también, así, como que no dice nada. María era una mujer sencilla y analfabeta, como era normal por aquel entonces, y solía participar en las reuniones de la hermandad Esenia. En la hermandad Esenia, que tenía debajo en los subterráneos de la Basílica de Belén. Se tenía que esconder por el fanatismo religioso de aquel tiempo, como ya sabemos. Pues María, siendo una persona sencilla y no culta, en su alma y espíritu maduro, obtuvo la revelación y presencia de Cristo. Ella era un ser puro, era un ser que llevaba muchas encarnaciones trabajando en su interior y llegó a obtener la iniciación del Cristo, como Jesús la obtuvo. A ver, aquí él me ha dicho que yo leyera, porque como siempre hablo con él para relacionar y para buscar a los que no digan mentiras, que nos explique cosas que no son, pues me ha dicho que leyera el Cristi Sofía, pero yo creo que, ¿lo quieres leer o no? Bueno, es mucho rato el comentar. A ver. María no engendró a Jesús de su esposo José, lo engendró, y lo digo así, tal cual, lo engendró, y no por la divina, esto del cielo, del Espíritu Santo, lo engendró de un romano. Esto lo escribe un señor que se llama Frank Hartmann en sus libros, que además era como discípulo de Blavatsky, sí, en sus tiempos. Sí, sí. Y era maestro de Steiner, de Rudolf Steiner, de la antroposofía. Pero esto os digo datos para que podáis ver que no se dicen cosas que no. Y en los manuscritos, estos que. ¿En qué libro viene de Hartmann esto? Josué de Frank Hartmann, lo dice allí. Era un centurión de la. Era un centurión romano, del Rito Romano. Y eso también ha salido cuando han descubierto los manuscritos del Mar Muerto. Del Qumran, sí. Del Qumran, sí, señor. Que, lo siento, que visité el desierto y es, ¡buah! Vaya desierto. Vaya desierto. Bueno. Dispersándose. A ver. Cuando Jesús resucita, los evangelios dicen, Jesús reunió a sus discípulos y les revela las enseñanzas para entrar, esto no es que lo diga la Biblia, se lo dicen los manuscritos, lo dicen los libros de Fray Hartmann, lo dice todo esto. Se reunió a sus discípulos y les revela las enseñanzas para entrar en la gran iniciación, que esto está simbolizado en la Epifanía del Espíritu Santo, por sobre... Explico. O sea, es el Pentecostés. Y en esta, cuando Jesús reúne a los apóstoles y les va enseñando, lo que los apóstoles van es creciendo y van creciendo en ellos y abren su kundalini, su contacto directo con el cosmos. Y reciben la enseñanza directa después. Pero primero tiene que ser siempre un maestro, uno propio, que vaya queriendo lograr todas estas enseñanzas, todos estos saberes, conocimientos, y vivirlos y transmutarse. Bueno, todas las enseñanzas que les da durante un año se recogen en el Pistis Sophia, que es un libro agnóstico, de la filosofía agnóstica. Tiene mucha cosa que se tiene que pensar mucho y sacar, o sea, no es fácil de leer el Pistis Sophia, que equivale también a la teosofía. La teosofía en sí también es agnóstica, se tiene también por simbolismos, por enseñanza propia interior, recibida intuitivamente. Vale. El fragmento... Todo el fragmento de Piscis Sophia referente a la madre del mundo, dice, le recuerda a Jesús que es su madre, y que al igual que Cristo habita en Jesús, el Cristo también habita en ella. Es un fragmento que hay aquí en el Pistis Sophia. Le dice a Jesús que igual que él ha recibido Cristo, la bendición de Cristo, ella también la tiene en ella. Y después, todos los apóstoles, después de un año, se dispersaron Jesús viaja hacia el norte de la India, a Cachemira, y María Magdalena a Marsella. También hay todo un escrito en los manuscritos apócrifos. María Magdalena no era lo que dicen allí, ni mucho menos, era una discípula de Cristo. Ay, perdón, de Jesús. Y María Magdalena se va a Éfeso. María, madre de Jesús, María, a Éfeso, sí. A Éfeso, vivió en una casa como cueva, una casa cueva, y que han descubierto los arqueólogos ahora, hace poco, y estuvo con Juan el Apóstol. Y le enseñó a leer y a escribir. Juan el Apóstol enseñó a la Virgen a leer y a escribir. Junto con otros apóstoles, ellas se retiraron para recibir las iniciaciones superiores, María Magdalena y María. Y a través de todo ese desarrollo de adquirir esas iniciaciones, ese conocimiento, ese gran conocimiento, se transformó en lo que es la madre del mundo. La Virgen María es la madre del mundo. Nosotros podemos, hablando con una palabra que puede sonar muy vasta, traer niños al mundo, parir. Podemos traerlos gracias a todo lo que es la madre del mundo. Y os puedo asegurar, por propia experiencia, que eso en mí está muy cierto. Porque la experiencia que pasé, lo viví. Lo viví al tener a mi hija, fecundar a mi hija, pasar los 9 meses y tenerla. Os lo puedo contar si queréis algún niño en particular, pero es una cosa que no lo puedo negar, lo he vivido interiormente, es una verdad en mí. No por eso los hombres no pueden desarrollar eso, es verdad que lo pueden desarrollar, porque lo tenéis. Y las mujeres tenemos la energía de masculina también, padre y madre. En la larga de nuestra evolución, si vamos bien, y vamos todo el mundo, y todo el mundo tiene que ser, seremos hermafroditas, porque ya lo hemos sido, y volveremos a ser hermafroditas, con 2 columnas y 2 energías, y seremos hombre y seremos mujer a la vez, y podremos procrear nosotros mismos sin dolor. Sin dolor y sin el placer del deseo, que eso es lo que nos pierde, eso es lo que ensucia todo ese acto. Bien, lo siento para las personas que sean pues, lo siento, pero eso es una gran verdad. Y también es verdad porque quien ha experimentado la fuerza de Kundalini lo sabe el lavabo, no es cantidad, el lavabo. La descarga del lavabo. Bueno, yo cierro aquí mi explicación. Si queréis preguntarme algo, se hace muy larguito, pero si queréis preguntar algo, porque es un tema muy, muy, muy difícil. Para mí ha sido como otro parto. Os lo digo, he estado casi medio mes con todos los libros, con los nervios, con todo. Y a veces, bueno, ya lo sabe que llevamos 3 indios. Claro. Espero que os haya dado alguna idea, no os haya confundido. No. Hay partes que cuestan mucho de explicar porque son cosas que están muy arriba y claro, vivimos por aquí, ¿no? Y cuesta mucho eso de captarlo y explicarlo. Y yo no es que sea lo más apropiado quizás para explicar estas partes, pero bueno, he intentado que todos os llegue el tiempo. Bien, gracias. Y si queréis hacer un poco de... José, ¿cómo lo situamos en todo José, este proceso? A José, ¿eh? A José siempre... José, mira, el padre de Jesús, que dice que era el padre de Jesús, siempre hay seres que se, por su amor a la humanidad, se brindan a hacer un papel que a lo mejor no entran ni saben. No es un papel participativo, pero por amor a la humanidad, porque José lo tuvo, pues... Y sigue existiendo. Fue servidor, ¿eh? Ah, fue servidor de... Según la historia, claro. José no era paz, ni de... Era el jefe de los zelotes, que eran esenios. Bueno. La historia no explica la historia. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero es que si era esenio, ya hizo el papel que tenía que hacer. porque después entendió lo que estaba haciendo. Guerrero más bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo, cómo? Que era guerrero y... Bueno, oiga, a ver, el señor Mellado era militar. Y yo me quito el sombrero del señor Mellado. Era militar y me lo quito, porque era un militar que seguía bien el camino del primer rayo. Militar. Es que los militares también son buenos, ¿eh? Hay militares que son seres que están haciendo mucho camino. También hay, también hay gente que han sido del PP, no del PP, de la derecha. No. Han sido buenas personas y han, socialistas que son unos K. Bueno, pero vamos a ver, yo no, esto no es el tema, perdón, Juan, no es el tema, y por tanto no estropeemos lo que aquí se ha creado, un poquito, perdona, Juan, pero no creo que sea la ocasión de... voy a poner, perdón, sí, diga. Bueno, para que los elimine, entonces poder despertar esa conciencia de lo que hace, que nosotros tengamos esos valores, intuición y... A ver. Cuando se invoca... Invoca pedir. Cuando se invoca... No invoca el que dice, ¿no? No, si te entiendo perfectamente. A ver, el pedir es una equivocación. Y te diré por qué. Tú cuando pides, pides desde el aspecto material, egoísta, de tu personalidad. No, sí, siempre pides por un deseo, de algo que quieres alcanzar, aunque sea sublime. Aunque sea sublime. Déjame terminar. Por tanto, pedir e invocar que los poderes que tenga esta madre divina y tal a ti te puedan ayudar, ¿no? Dime. Sí. Si eso no lo eliminamos, nosotros no podemos. Vamos a ver. A través de la meditación, tú puedes llegar a conocer. No. Eso no es meditación. No. La meditación es un diálogo contigo mismo, interna. Y si tú eres verdadera en esa meditación, en esa introspección, en ese preguntarte a ti misma, la parte interna, es verdadera, sin mácula de egoísmo para conseguir nada, después tendrás a la larga, si insistes, si haces bien todo esto, lograrás tu fruto. Pero, hacer una invocación o una meditación pidiendo que todos tus egores psicológicos y tal, no, porque eres tú la que tienes que trabajar. Ganarás el pan, que te he entendido. Y técnica, pues la que funciona, entonces, si uno, por ejemplo, tiene un estado de ira determinado, si uno se lo está viendo, se convierte en observador y observado. Vale. El que observa es la conciencia, el observado es el ego. Sí. Si en ese momento te asalta un ego de avaricia, de lujuria, de lo que sea, pues en ese momento es pedir a la Divina Madre: Madre, elimina mi espejo. No te vendrá nada de aquí. Tienes que tú, al día a día, cuando tú sientas eso, por tu poder de voluntad que tienes que desarrollar y tienes que despertar, vencerlo. Al día a día, no pidiéndolo, sino que cuando te encuentres con ese estado, hacerlo. Pero en la meditación, esto, pedirle... No lo has entendido, eso es el día a día. Bueno, pero yo lo digo, lo dejo ir, para que no se confunda, que no es así. Nosotros sabemos que somos muy pequeñitos y necesitamos siempre de los maestros. Entonces, como tú dices, desde la parte femenina y masculina, la madre, según lo que yo intuyo, te da la vida y te la quita. Cuando venimos es a través del, bueno, de, de lo que es el sistema solar y todo lo que, digamos, los arcángeles son los que cuando uno viene al mundo siempre es a través del hombre y la mujer. Del padre y madre. Sí, y a través de una cosa superior que hace que esta persona quede fecundada. Entonces, nosotros solos somos muy pequeños, yo ya hablo de mí. Entonces necesitamos este poder para poder eliminar cosas que sabemos que caeremos cada día. A veces caes porque te das cuenta, pero a veces, como la vida te da muchas cosas, digamos, caes siempre, si te sientas, siempre caes en las mismas cosas. Entonces, tiene que haber dentro de nosotros un poder que nosotros no podemos y le decimos, por favor, ayúdame a eliminar esto porque por mí sola no puedo. Y supongo que esto hace que te dé la fuerza para cuando se te presente otra vez no caer en el mismo. Si no lo trabajas, volverás claro, a caer. Es que si no lo trabajas, volverás a caer. Claro, que tú te apoyes en el bastón. Claro. De pedir esa ayuda, claro, si te la mereces, llegará, claro. Pero si no te la mereces, no llegará, no, porque sí. Ellos no llegan a ti, es tú que tienes que llegar a claro, ellos, es que el maestro, por tu trabajo. Claro, eso maestro, es así. Es que el maestro siempre elige al discípulo, no el discípulo elige al maestro. No, pero el discípulo sí que por ideal y por sentir, por esa, ¿cómo se llama esto? Esta. Bueno, todo esto que tú quieres llegar a ser, ¿eh? Que tú sientes que mereces esto y quieres llegar a ser, vale, pero tienes que ser sacrificio, tienes que trabajar, no te dan nada. Eso lo dice Jesús, te ganarás el pan con el sudor de tu trabajo. Eso es lo que quiere decir eso. Pero es que hay veces que no puede ser. No, sí que podemos, porque mira, yo soy pequeñita, no. Tú eres grande, tú eres Dios en potencia. Eso se lo dije yo a un capellán a 8 años. Yo soy Dios en potencia y puedo hacer todo lo que yo me pueda proponer. ¿Es así? A la parte humilde. La parte humilde se tiene que tener. Pero ella, de la forma que me habla, es en ese sentido de. No, eso no se tiene que tener. Pero tampoco se tiene que tener orgullo. Orgullo ni tampoco falta de amor a sí mismo. Bien. Sí, pero humilde se tiene que ser, pero no se tiene que ser con pacto de amor hacia uno mismo. Ah, humilde se tiene que ser, pero no falta de amor hacia uno mismo. Porque somos muy grandes, somos algo perfecto, lo tenemos dentro, lo tenemos que desarrollar. ¿Cómo? Trabajando. ¿Trabajando? No hay tu tía, no hay otro camino. Es así. ¿Y a los que se han jubilado, trabajando? Pues trabajar, porque eso no se jubila a nadie. Hasta que no llegamos arriba, al lobo. ¿Quién? Dígame. Tengo una duda. ¿Los chakras os pueden despertar? ¿Se puede despertar solamente con la meditación? ¿O es unión parte sexual para despertar? No. Eso es un tantra que aquí en Occidente hay un disparate de esto. ¿No? ¿La India también? No. El verdadero tantrismo del budismo tibetano y del tantra de aquí, en la India hay algunas corrientes, pero ¿cuántas personas hay verdaderas dentro de este camino? ¿Cuántas seres han llegado a través de ese tantrismo divino a través de eso? Muy pocas, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, el propio palabra tantra es una purificación de todo esto que estamos hablando, de toda la personalidad. Eso es hacer un cambio tántrico, no es el sexual. Cuidado, es todo lo que es el cambio de nuestra oscuridad a la luz. Eso es un trabajo tántrico divino, no un trabajo tántrico sexual, que eso es lo que es la turbación y que todo el mundo parece que, oh, pajaritos, nada, ¿eh? Porque les aviva el deseo, les aviva todo lo astral, lo bajo, ¿vale? Eso no es, porque lo sexual es para crear. Para crear, para procrear seres, dioses, cuidadito con eso. ¿Y qué sentido le damos aquí? Lo ensuciamos mucho, todo esto. ¿Vale? Y eso es muy, muy gordo y muy sagrado. No se puede hacer eso. Después, los chakras los vas despertando, porque si tú estudias los chakras bien estudiados, verás que tienen toda una serie de pétalos, que estos pétalos contienen tus virtudes y tus defectos, y cada chakra trabaja un aspecto de los cuerpos que tenemos, ¿vale? Por eso hay los chakras astrales, los chakras físicos, los chakras astrales, los chakras mentales, los chakras... Y cada chakra de estos toca todas esas cualidades y defectos que tenemos. Cuando los purificamos, uno a uno de esos chakras se armoniza y ¡ya! Se mueve y lanza luz. Cuando todo el chakra está purificado, es enorme la luz que es, y te conectas con el chakra del universo. Y después puedes abrir Kundalini bien abierto, pero poquito a poco ir viviendo, ir subiendo y ir transmutando. Por ti misma, con ayuda de lo que es esto, pero tú misma tienes que trabajarlo. Si no, no. Diciéndote palabras, diciendo no sé qué, que ahora te limpio el chakra. ¿Quién es el que te limpia el chakra? Otro sea que también está sucio con los chakras. Pues, ¿qué es lo que te quiere limpiar? Eres tú que tienes que limpiarlo junto con tu maestro interno y el que está conectado contigo. Y es así. Es así. Y quien no lo hace así, pues anda el camino mal, a medias, confundido. A veces escoge hasta depresiones, a veces. Muchísimas personas, muchas se van a las drogas para ver cosas de los astral, para que le parece que así, o se va a un gurú para que le haga el camino un gurú nuevo. Hombre, ya somos mayorcitos, ya hemos llegado a una época de revolución que nos toca. Claro. No poner el poder en manos de otros. Tu poder en manos de otros. Eso mismo. Porque después te lo tomen. Cuidadito. Cuidadito, abrimos unos ojos. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de meditación y nos... ¿Sí?